Desde la provincia de Salta, 100.9 Dinamo FM, por encima de todo. Bueno, vamos a tocar vamos a tocar viejas mañas de Armado Hasta los Dientes. Que bueno, decimos un formato acústico, espero que les guste, ¿no? Yendo al bodegón con el alma en plena va. No tiene cuerda, aprovecha la ocasión. Con la copa llena está. ¿Cómo es la ocasión hacia el ladrón? Son viejas mañas. Che. Un vaso roto sirve para tomar. La mosca lista siempre está. Cuando lastima no para de sangrar. Con ese peso debe cargar. ¿Cómo es la ocasión hacia el ladrón? Son viejas mañas. Che. Debe cargar. ¿Cómo es la ocasión hacia el ladrón? Son viejas mañas. Esto es De Acá, rock de nuestra tierra. Sí, con R.